resistirá cuando el arte ataque. Nos mueve el deseo de cambiar el horizonte. No es que me sonó el despertador. Ese es el problema. Yo había puesto el despertador tipo 8:30, sí. Re tranqui. Problema, 8 de la mañana, print, timbre, no, salto de la cama, no, cagado de frío, ponerte las medias, las zapatillas, no me las puedo atar. Tengo que ir a abrir la puerta, abrir hasta el fondo para sacar la escalera, porque vienen los albañiles con lo del techo. No. No, yo estoy también un poco medio durísimo. Mal dormida anoche. No sé si voy a poder estar a full este programa. No, ayer muy, muy indómita la noche de ayer, la verdad. Las cervezas apagaron. Pero bueno. Pero sí, yo tengo un poco frío, mal dormida, bien dormida, mejor dicho. ¿Dormiste pero, bien? Sí, dormí no, bien. Yo dormí, poco. Yo dormí, me desmayé, llegué, onda así, plum. Pero no, a las 8 de la mañana, eso, timbre así, desperté con el timbre. Sí, no, tremendo. A mí tres veces me sonó el despertador, viste, 15. No. Y estar calentita ahí en la cama, no, y tremendo. El problema es cuando te despertás así medio manija, es que no te nunca se calienta el cuerpo. No. Ya está, vas a tener frío, el frío que sentí hoy a las 8 de la mañana, lo voy a sentir todo el día. Pero bueno, de última podemos pedirle a alguien que venga también un rato a conducir y hacemos un cambio porque... Yo no, sí, hay que meterle... ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Son las 11... Son las 11, 11 de la mañana. La luz roja. Cami, pero no nos avisó. No hay cortina, yo no escuché la cortina. No, yo tampoco bueno, la escuché. Bueno, empecemos, ahí está. Bueno, empecemos no. Bueno. Vamos. Famosos. Tan famosos. Ahora hola, sí. Queridos oyentes. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. Todo como bien, nuevo. Estamos acá, como siempre, arrancando el programa desde el Olga Vázquez, Radionauta FM 106.3. En el programa que, ¿cómo se llama? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenos días a Melissa Mac, que está del otro lado haciendo la producción. Está Belén Garuti, nueva adquisición del programa. Una nueva productora de piso. Productora de piso, exclusivamente productora de piso, nada más. No hay que pedirle nada más. Igual trajo unos bizcochitos que nos salvaron la mañana. Y ahí el mate va y viene. Y a Cami, la Cami ahí está también. Siempre firme. Operando. Bueno, contanos qué tenemos para... Ah, y bueno... Ay, sí, ¿y vos? ¡Hola, Lore! Yo soy Lorena Torno, acá, directa desde Adolfo González Chávez, capitán nacional del Vuela Vela. Y Pablo Cero. De Berazategui, capitán nacional del Vidrio. Gente muy transparente, la gente de Berazategui. Bueno. Se quieren comunicar con nosotros, quieren participar. Hoy vamos a estar, como todos los programas, entregando un regalito. Vamos a estar entregando uno de los hermosos, bellísimos cuadernos de Palmera. De Palmera, son muy buenos. Objetos para disfrutar. Palmera, para... encontrarnos en Tienda Nube, no me acuerdo de Tienda Palmera. Nube, pero Palmera. Son amigas nuestras, compañeras que hacen cosas muy lindas. Vamos a estar regalando uno de los cuadernos, que hay muchos diseños. Muchos diseños, después van a poder elegir el que pueden elegir el diseño que quieren, algunos son... hay un cuadernito de Marx, de Rosa Luxemburgo, de Simón, del Che, Fidel y un montón. Ahora de... podemos subir a las redes los cuadernos que hay, así la gente puede elegir. ¿Qué hay que contestar hoy? Para... La consigna del día de hoy es cómo combatir... el frío barra resfrío. Barra. Pero ¿refrío o res? Con una S. El resfrío. Y el refrío. Porque esto es un refrío. Sí, todo. ¿Cómo combatir este invierno crudo que se avecina? Audaz, voraz. Bueno, y las vías de comunicación: 221-670-5190, 451-6917. Sino también en Instagram, Arte el Ataque LP. En nuestro Facebook, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Todas las vías de comunicación, si saben, la nombramos ahí, la gente está del otro lado. Si tiene el teléfono, mándale un mensajito también ahí, a las pibas que están ahí. Hablando de esto de cómo combatir este invierno que se avecina, estoy muy sorprendido de la falta de otoño. Ay, sí, hay una... Algo raro está sucediendo, como que vos veníamos, ¿no? Hace un mes atrás, calor, insoportable, ya bueno, ¿cuándo se va este invierno, el verano este? No, no doy más, la humedad. ¡Pum! ¡Frío! Total. Mucho frío. Los árboles no tiraron ni las hojas, están ahí que no saben qué hacer. Nada, yo me considero una persona bastante calurosa, pero estos tres días últimamente, como que al ser calurosa salí sin campera y me estoy recagando de frío ahora también. Yo estoy como... te noto tiritar. Sí, como estoy pasando un poco mal. Como tiritando. Pero bueno. A ver si nos suben la calefa. ¿Y cómo sigue el pronóstico de esta tenemos, el frío se queda. Se queda un par de días... máxima para estos días 16 grados. O sea que ahí. Nada de remera y pantalón corto. El solcito igual es medio engañoso. El solcito está, no llega a producir el calor que uno, a una le gustaría, ¿no? Te quedás un rato al sol, está piola, pero no te da a sacar, quedar en remera al solcito, no. Ya está, el bronceado, si lo querías mantener hasta junio, no llega. No eso, llega. Definitivo. El problema para el día de hoy, algunos chubascos. Me chubascos, me suena mucho a churrasco. Churrasco, churrasquito al disco de berenjena, un churrasco de también, ¿no? Con verduritas, obviamente. Bueno, pero eso, va a haber unos chubascos hoy por la tarde, alrededor de las 16 horas. Pero después ya no llueve más. Onda que llueve de 16 a 17, poner, es como muy preciso. Ay, ojalá, esa va a ser mi hora de siesta hoy. Vamos a tener vientos fríos. Y fuertes, no, fuertes no, va a haber poco viento. ¿De dónde vienen los vientos? Del oeste, viento seco, viento seco. Después va a haber un poquito de viento norte que debería levantar la temperatura, pero lo dudo. ¿De dónde viene viento seco? No. Viento de oeste, viento seco, eso lo estuvimos, ¿te acordás que la otra vez hacíamos esa, ¿cómo se llama? Sacamos esa conclusión, que si del este es viento húmedo. Agua. Del este, agua como peste. Lo otro seco como peste. Seco como peste. No, hay. No sé si lo tenés ahí, pero. ¿El qué? Como en esto, porque nuestro gobierno se preocupa. Ah, lo del secretario. El secretario de salud. Sí, que dice que tiró así varios consejos para prevenir las intoxicaciones con monóxido de carbono, de gas. De gas. De gas, sí, claramente. Y dice que va a ser un invierno muy, pero muy frío. Una de las cosas que aconseja es recordar, revisar el funcionamiento de las estufas por alguien matriculado. Igual, es un consejo. Un consejo básico. Igual, básico. Mi estufa hace, onda, vos la tenés, hace como un ruido y de repente hace. Y sigue. Yo no sé si eso está bien, tendría que llamar un matriculado. Tiene tiro balanceado porque ese es otro de los consejos. Que no se puede usar si no tienen tiro balanceado en los dormitorios, en los baños. El tiro balanceado es la que tiene salida para afuera, ¿no? Sí. No tenemos. ¿Y para el baño no tiene salida tampoco? No. No, está ahí. Estamos al horno. Pero tenemos un agujero en el techo que eso hace una circulación de aire. Y además ponen los coquitos de eucaliptus con agua que cómo es, que eso dice que también chupa el monóxido de carbono. Una persona que le gusta mucho el eucalipto, ahora que me lo dijiste, es Kimei Figueroa también, que la saludamos a la distancia, ahí debe estar metiendo las manos la productora haciendo de la semana. Unas milanesas de pollo muy ricas. Otros consejos: intentar apagar durante la noche cuando sea realmente necesario. O sea, pero la noche es una rosca. Si tengo que apagar el teléfono. Estás adentro de la cama. Sí, pero el problema, vos apagás. Te pasa lo que pasó a mí, que lo puse en piloto. Te despertás a las 8 de la mañana sin previo aviso. Está helado todo. Sí, está todo helado. Espasmo ahí, pum. Otra dice: no utilizar hornallas de la cocina ni el horno para calentar. Si yo lo que hacía, ponía un ladrillo macizo arriba de la hornalla. Eso sí, se eso mantenía, funciona. Lo calentabas, pero tampoco es que recalentaba. ¿Sos de las que se llevan algo caliente de la cama? No. Jamás. Bueno, igual podría ser muy amplia la respuesta, ¿no? Algo que sienta la cama. Pero un ladrillo, ¿nunca dormiste con un ladrillo? No. Esas y la cosas, bolsita, no. La verdad, me entro a transpirar, las medias lo mismo, como que saco. Sacas todo. El gato sí. El gato me gusta que esté ahí adentro, sí. Está bien. Y bueno, ventilar las habitaciones con más frecuencia. Bueno, estos consejos, la verdad que ese son... no se me hubiese ocurrido nunca. Jamás. Para no intoxicarte con gas, acordate, ventila tu casa. Buenísimo. Son por suerte, tenemos un secretario de salud que se está preocupando por la salud de todos. No, qué desastre. Pero bueno. Así estamos. Seguimos con el programa. Así estamos. Un día como hoy, de frío... Pasaban muchísimas cosas. ¿Qué pasaba, Pablo? Contame un poquito. Por ejemplo, nos vamos muy atrás. Tendría que haber un tipo, un sonidito para las efemérides que sea como el blu del recuerdo. Pero está recolgada la operadora, no importa. Después vamos a poner soniditos a las efemérides. En 1781. No sé si eso, pero bueno, algún sonidito. Bueno, en 1781 los españoles asesinaban al líder inca Túpac Amaru II mediante el descuartizamiento público. O sea, onda, lo separaron en partecitas. Lo descuartizaron, sí. Terrible. Con cuatro caballos. Eso es cosa que aprendimos en la escuela y nos queda... Ay, es tremendo. Igual se sigue haciendo. El otro día vi un videito que decía... Sí, te juro, que decía, no sé, lo que no sabes del que pasa en el Vaticano. Eran ocho cosas. ¿El Vaticano descuartiza gente? El Vaticano... ¿Viste cuando te hablan así? La computadora, sí. Bueno, y decía que lo seguían haciendo eso. No, terrible. Ahí en Vaticano en descuartizador. En la Capilla Sixtina, dice. Bueno, seguimos con cosas que han pasado. En 1953 nos vamos acercando, hicimos un salto grande. Jackie Cochran, sí, algo así, se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. ¿Cómo lo hace? No, supongo que corriendo. ¿Corriendo? ¿No? ¿O volando? Oh, pero... en un avión, decís. Claro. Ah, yo había flashado que corría súper rápido. No, ¿puedes? ¡Qué pobada! No bueno, puede pasar eso. Yo la flashé, pensé que, digo, qué genial. Bueno, genia, vamos a averiguar Jackie. Hay que averiguar un poquito más de Jackie. Acá algo que no pueden dejar de saber, estas cosas que la gente se preocupa en agarrar en efemérides. En 1960, en Cuba, el comandante Ernesto Che Guevara participa en un concurso de pesca de la aguja junto al escritor estadounidense Ernest Hemingway y al comandante en jefe Fidel Castro. No. Muy bueno. Muy buen dato de color. Un dato. Hoy, un día pescador como hoy, que estaba al lado dijo, esta es la mía. Esta es la mía, mirá. Ojalá que haya una foto. Capaz habrá una foto, habría que ver. Producción ya está buscando si hay una foto del Che pescando con Hemingway y Fidel haciendo unos choris ahí. Al lado. ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más? En 1975 muere Aníbal Troilo, Pichuco, bandoneonista y compositor de tango. Suenan ahí cosas de fondo. Pero bueno, esas son algunas cosas. Algunas cosas que han pasado años atrás. A ver, me gusta. Subilo. Me encanta, eso nos trae allá recuerdos. Por nos trae 1432. ¿Cómo olvidarse de Pichuco y su bandoneón? Allá por el 1955. Chor-Shun Fat, actor chino, nace. Claro, nace, y acá es el momento de desearle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Chow. A Chor-Shun Fat. ¿Tendrá algo que ver con la marca de Cat Chow? Puede ser que haya sido de la familia de los Cat Chow. Y es chino. Es Chor-Shun Fat. Yo creo que va. Le mandamos también un feliz cumpleaños a Delcy Rodríguez, política y canciller venezolana. Saludos, Delcy. Saludos, Delcy, que la estés pasando muy bien. A Michelle Ramaglia, una actriz mexicana que nació en el 78, feliz cumple. A Dalma Kovacs, una gran cantante y actriz rumana. Y sobre todas las cosas, un cumpleaños muy especial el día de hoy. En 1987, en Argentina, ¿quién nacía? Nace la actriz, modelo y cantante Luciana Lopilato. ¡Aplausos! ¡Feliz cumple, Luli! Hoy tenemos cumpleaños. Hoy tenemos cumpleaños. Tengo un dato de color. Sí. Que cuando fui de viaje egresados, sí, fue ella también de viaje egresados, no conmigo, obviamente otra escuela, otro mundo. Pero estaba en un boliche, en la fiesta, la que hace la fiesta de disfraces. Grisú. En Grisú. Me la crucé en la fiesta. ¿De qué te disfrazaste, Pablo? Yo no sé qué me disfracé, la verdad que no tengo recuerdo. Si es que me disfracé. No tengo recuerdo. No te acordás. Tengo, ¿y ella? Un momento. Ella, estaban como todo el grupo de amigas como de colegialas. ¿De colegialas? De colegialas. Capaz que fueron con el uniforme de la escuela directamente, ¿no? Era muy fácil. No lo alquilaste, ahorras plata. Sí, bueno, vale. Bueno, para ir cerrando. Cerremos estas efemérides del día de hoy, tenemos unas efemérides musicales. Un día como hoy, pero de 1964, la banda The Animals graba la canción llamada House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. En Estados Unidos, en estudios de Londres, perdón, en Estados Unidos. Bueno, esa canción es muy loca porque nadie sabe de quién es. La primera vez que la grabaron fue en 1930, más o menos. Banda. Pero bueno, los Animals la recontrapegaron con esa canción. Bueno, hoy se cumple años. Y después dos noticias tristes del día de hoy para la música. En 1980 muere Ian Curtis, cantautor británico, el líder de la banda Joy Division. Se suicida, un chabón un poquito oscuro, una cosa, pero zarpado cantante. Y el año pasado muere Chris Cornell, músico estadounidense, genio, una gran voz del rock. Estuvo en Soundgarden, en Temple of the Dog, que estuvo ahí con Eddie Vedder de Pearl Jam, y Audioslave. En Temple of the Dog estuvo. Nada, bueno, hay cosas feas que pasan en el mundo de la música también, pero bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje chiquitito a Ian Curtis y vamos a escuchar Love Will Tear Us Apart. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El programa que hizo detonar a Britney Spears. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vamos con algunas noticias que han pasado en esta semana, que han estremecido a todo el pueblo. Vamos a empezar con la noticia de la profe nazi. La profe nazi. Es increíble lo de la profe nazi, por si no se han enterado, una docente marplatense que fue separada de su cargo, porque en clase justifica el accionar de Hitler y todo el Partido Nacional Socialismo, no es que eran tan malos como dicen. No es que eran tan jodidos. A ver, sí, se la agarraron un poquito con los judíos, sí, pero a todos le quedan mal los judíos. Los judíos eran mala gente. Entonces, Hitler lo único que hizo fue expresar el deseo de multitudes. De las masas, ¿no? Increíble. De exterminio también. Y no solo en un momento cuando ella habla, porque esto es un videíto que captó un estudiante en el 2015, pero que se viralizó en estos días. El video, ella dice esto, que lo demonizaron a Hitler y empieza como a nombrar, pero también, Stalin mató gente y aquellos también, y es como quiere meterlo, es todo. Terrible. Después hay una foto de ella con una bandera de atrás, con la esvástica. Terrible, terrible, por suerte. Yo vi que le hacían una nota al director de la escuela sí. Donde estaba y decía, bueno, pero ahora van a sacar a reflotar esto, fue en el 2015, claro, como justificándola. Capaz que ya cambió ella. No, justificándola, pero parece que la han corrido de su cargo. Sí, la corrieron de su cargo, estaba en dos escuelas católicas, y lo bueno, es interesante que ella, creo, si no me equivoco, daba formación ciudadana o algo así, o sea que buenísimo cómo ahí formando a los niños. Tremendo. Otra noticia escandalosa. Sí. Escándalo. Escándalo. Escándalo bailable. Bueno, se viene el Mundial. Ya queda un mes. Ya falta poquito. Y bueno, y la AFA todos los años hace un tallercito, ¿no? Para formar a los periodistas, dirigentes, ¿no? Que van a ir a distintos países cómo incorporarse a esa cultura distinta. Claro, un taller, ¿no?, de formación sobre la cultura autóctona del lugar. Del lugar, claro. Bueno, hicieron uno para formar a esta gente para que vaya a Rusia y no se mande ninguna muy extraña, pero vio un capítulo dentro de ese librito que era cómo tener una oportunidad con una rusa. No, sí. Terrible. Es terrible. Terrible. Pero no solo el hecho de que ya pongan ese capítulo, sino lo que decía, la información que brindaba. Por ejemplo, bueno, a las rusas no les gustan que la traten como objetos. ¿A quién? No, bueno. Según la AFA, solo a las rusas. A las rusas. Después, claro, ya fue. Ya está. No sé, las rusas eran muy complicadas. Les gusta así estar con chabones que se bañan. Claro, sí, intenta estar limpio. Papá, obvio que vas a salir sucio por la calle. No, sí. Habla de cosas interesantes. Sí. Wow. No hables muy explícito del sexo porque allá es medio tabú. Wow, decías, no. No te mandes esa. No, claro, no digas, hola, sí, un vodka, vamos. Sí, ¿querés venir así en público? No, porque allá no. Es muy tabú. Es increíble a dónde se puede llegar, ¿no? Bueno, lo terminaron echando al muchacho que hizo manual. Claro, lo que había visto que al tener tantas repercusiones, lo que hizo fue sacar de los pupitres el manual, sí, arrancar esas dos hojas y volver a dárselos. Claro, porque hubo se filtró, digamos, fue un AFALIX. Alguien sacó una fotito a esa página donde decía este tipo de barbaridades, como bueno, no las trates como objetos y demás. Y este señor, Alejandro Taraborelli, que es vicepresidente de talleres de escalada y era el titular del Departamento de Educación de la AFA. Bueno, papu. Y aparte lo que dijo fue como, lo difamaron de mala fe, con mala leche. Y sí, claro, amigo, ¿viste? Como... Porque él lo hacía con la mejor de las intenciones. Claro, como aportando al chamuyo, cómo ser un argentino idiota, cómo construimos, cómo exportamos argentinos idiotas a Rusia. A ver, le formamos con este librito. Tremendo. Una noticia más local, menos escandalosa y más importante. Quinteros y productores marcharon ayer por calle 7 bajo la consigna no al tarifazo. La suba de los servicios impactó en las cosechas y la cosa se viene a pique. Bueno, hubo una movilización en la ciudad de La Plata. Participaron en su mayoría productores de lo que es el cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata. Pero bueno, esta semana hubo muchas movilizaciones en contra del tarifazo. Una movilización el día miércoles en Capital Federal, ¿no? Se movilizó ahí, hubo distintos puntos. Hubo una movida en el Ministerio de Energía. Que sí. Estuvo ocupado momentáneamente, y en la marcha, bueno, estaba bajo la consigna no al tarifazo y no al acuerdo con el FMI, que como estuvimos hablando el viernes pasado, es una patita más del ajuste, el tarifazo. No es que la plata del FMI iba a ir para aumento de salarios y que suba nuestro nivel de vida, sino para que, bueno, chiquis, ajuste más rápido. Bueno, esas son las noticias. Esas son algunas de las noticias. Tuvimos un movilero. Tuvimos un movilero. Este lunes pasado sí. Se hizo un festival en el marco del juicio por Diana Zacayán. Primer juicio que va a tratar la carátula de travesticidio por el asesinato de Diana Zacayán. Bueno, ahí estuvo nuestro compañero Cris Torno, hermano tuyo, ¿no? Con el mismo apellido. Creo que sí. Cristorno, y estuvo hablando ahí, recolectando algunos testimonios. Escuchamos. Muy buenos son. A ver qué nos trae. A ver qué dice. Y la verdad que siento mucha furia y tristeza. Me siento muy identificada porque mi hermana también es travesti, nosotros sufrimos mucho desde chico. A ella también le hicieron un montón de cosas, menos matarla, por suerte, zafó. Una de las que zafó, una de las tantas. Y bueno, lo mismo conmigo, pero siento mucha furia por este gobierno principalmente, que estamos más, creo que en este momento estamos más, ¿cómo te digo? No sé cómo decirlo, pero bueno, pero con todo este movimiento que hacen, este amor entre nosotros, vamos a lograr la justicia por Diana Zacayán. Eso, no puedo decir más. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Ahí escuchábamos las declaraciones de Iggy, ¿no? De lo que sentía, de lo que le generaba todo esto, lo que estaba viviéndose en el juicio, lo que le generó y genera el asesinato de Diana. Vamos a ir otro audio de Alba Fernández. Hola, buenas noches. ¿Puedo saludar? Sí. Hola, buenas noches. Soy Alma Fernández. Soy candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Soy referente del Movimiento Popular Travesti. Soy una de las creadoras del primer bachillerato popular trans Mochacelis. Y también soy negra, pobre, gorda, india, sudaca originaria, travesti. Pero también soy Alma, ¿no? Primero soy Alma. Diana Zacayán para mí significa, cuando pienso en Diana Zacayán, es inevitable recurrir, pensar a Diana desde el recuerdo de la palabra liberación, ¿no? Cuando yo conocí a Diana Zacayán era por el año 2004, y Diana Zacayán en su proceso de vocación militante y política había descubierto la palabra liberación y lo que generaba la palabra liberación en ella, ¿no? En ese nuevo ser pensante. Yo la conocí en ese momento, pero Diana Zacayán para mí es lucha latinoamericana, es resistencia, es calle, es conurbano. Estamos en el Festival Justicia por Diana Zacayán. Basta de travesticidios. Queremos que esta justicia y este Estado xenófobo y climacrista y clasista empiece a nombrar nuestras muertes como las tiene que nombrar, entendiendo que en el año 2012 tuvimos una ley de identidad de género que nos permitió al colectivo travesti trans llevar un nombre. Ahora, así como permitieron que tengamos un nombre, que la justicia empiece a ver de travesticidio, significa para nuestra comunidad que ese nombre también tenga un apellido, ¿no? Llevamos hace 2 años y medio en las calles, en los encuentros nacionales de mujeres, en las asambleas, realizando alianzas con el movimiento de mujeres, con el feminismo, ¿no? Entendiendo que esta consigna es de todo y que la lucha se iba a dar en la calle. En el medio nos cruzamos con Iggy de Jesús y también desde la consigna Basta de Travesticidio, o sea, logramos la liberación de Iggy, es un logro que logró esta consigna, y también instalar de acá en más que todos los 28 de junio vamos a salir a las calles a gritar Basta de Travesticidio, entendiendo que eso también es hacer justicia por Diana Zacayán. Furia travesti. Gracias. Ahí escuchábamos a Alma Fernández y la anterior entrevista a la compañera Iggy. Ahí en el marco del juicio fue un compañero, le hizo un par de entrevistas en el juicio de Diana Zacayán. Como habíamos dicho anteriormente, el primer juicio que se da con la carátula de travesticidio. Y nada, poder retomar eso, ¿no? Que Diana fue lucha, Diana fue organización, la lucha trans que se gana en la calle, como todas las luchas. Nada, y bueno, por ahí un poco eso. Sí, bueno, y esto, vamos a estar ahí siguiendo el día a día del juicio. Todavía no se sabe cuándo se va a dictar la sentencia, pero bueno, cuando esté eso también seguramente estemos acompañando e informando sobre cómo sigue el juicio por Diana Zacayán, el juicio por travesticidio. Vamos, vamos a un temita. Un temita musical, Rata de Tabaco de Las Grasas Trans. We'll be right back. El arte por sí solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Súbale. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Esto me activa, ¿eh? Vamos, vamos, que está levantado. Okay. ¿Quién se acerca con este tema? Tenemos con nosotros a la Mona Astral. ¡Hola, monita! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. Vamos, antes de arrancar la columna, a repetir la consigna del día. Y las vías de comunicación. La consigna del día es cómo hacemos frente, cómo combatimos a este frío, este invierno, este crudo invierno adelantado. Y mándanos tu respuesta al WhatsApp 221-670-5190. Mándanos un audio, un mensajito. Audio nos gusta más. Pero bueno, podés mandarnos un mensajito. También podés escribir a la página de ¿Quién resistirá con el Arte Ataque en Facebook? Y hay distintas formas de comunicarse para, como repetimos, ganarte uno de los bellísimos cuadernos de palmera. De palmera. Palmera, acá, objetos para disfrutar. Objetos, palmera. Me pagan por palmera, hacer eso todo el tiempo. Diseño indumentaria para un cuaderno. Acá nos llegó un mensajito. Lo voy a poner al aire, es un audio, espero se escuche. Ahí va. Trombolio, cucharedo y pañuelito en la garganta. Ahí está. Es como concreto. Tres cosas fundamentales. Propóleo. Ajá. Cuchareo, esa es la mejor. Esa es la y pañuelito en la garganta. O chalina en la boca y salir a luchar. Nah. Tapate, piedra en la mano. Piedra en la mano. No, así que bueno, tenemos ese. Seguimos recibiendo mensajes. Yo iba a tirar esa, la del cuchareo, creo que es una de las, es buena. Las mejores. Yo no traje mi brebaje mágico. Pero lo podría traer porque me pica un poco la garganta. Es jengibre, chañar y miel. Chañar. Es un árbol, creo que es un árbol, unos pedacitos como de corteza. Sí. Y lo hervís y después te lo tomás en tecito o tipo en juguito. ¿La miel, multifloral o alguna específica? Es el miel que le compro a mi amiga Lorena Torno. Ah, qué buena, esa es multifloral, es eucaliptus multifloral. Y muy buena miel producida en Adolfo González Chávez. Capitán Nacional del Vuelo Vela. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para combatir el frío, yo hoy voy a hablar de los signos en la cama. Ajá. ¿Qué les parece? Me encanta ese tema, Mona. ¿Qué les parece ese tema para comer? Se va a poner hot. Sí, vayan sacándose la ropita. Ya con esta música ya entré. Porque sí, ya nos ponemos cachondos con ese tema. Por ejemplo, hoy voy a empezar por orden, Lore, a vos te voy a dejar porque si no siempre te doy. No, está bien. Igual vamos a profundizar. Sí, por supuesto. Todo. Bueno, el primer signo, Aries, ¿qué les parece? Al carnero le encanta ser casado. Le gustan los retos y disfruta con la seducción. Lo atraen la pasión, la inteligencia, la intensidad. Hay que ser open mind con Aries, ¿eh? Ah, mira vos. Son exploradores sexuales. Mente abierta, es su título para... Sí, porfa. Sí. Quieren probar todo lo que hay para probar, son curiosos sexualmente y les gusta experimentar. Así que hay que ser enérgico, tener vitalidad, espontaneidad y entusiasmo. Les gusta que los acaricien por abajo de la mesa cuando hay gente. Aries atrevido. Les encanta tener sexo en el auto. Lugares públicos. Sí. ¿A quién no? A ver, hay caras de Aries del otro lado. ¿Sí? está tomando nota. Para un chivo de paso para la gente de Aries, se viene un nuevo productivo autogestivo, Ciprina. Vamos a vender con la compañera Kimei productos de sex shop, digo, para esto. ¡Ah, fantástico! Auspicia este bloque. Ciprina. Amplía el juego. No, bueno, pero para eso, para probar cosas nuevas. Fantástico. Así que si tenés un compañero o compañera Aries, dale con el emprendimiento acá. Les paso el contacto. Exactamente. Bueno, el sexo es el entrenamiento para Aries. Los amantes Aries necesitan saber que el otro es totalmente suyo, les encanta poseer. Le gustan los juegos eróticos, las fantasías, sorpresas, incluso fingir un juego sado. Apa. Así que son ahí sería Aries el amo, por supuesto. Claro, ahí claro. cambia el rol. Totalmente. Cara de Melissa Mac acá atrás. Ah, está como... es tremenda. Ya se quiere contactar para comprar los productos. bueno, son compatibles con sexualmente con Leo, Sagitario, Libra, Acuario y Géminis. Bastante opciones ahí. Hay muchas opciones. Hay opciones, sí. Está bien. Bueno, yo puedo saludar a mi público. Por favor. Porque soy como Mirta, que me debo a mi público. Te debes a tu público. Tú. En especial, bueno, les mando un beso muy grande a Norita y Oscar, que están en Santa Rosa La Pampa escuchándome. Son unos genios, porque la Mona es federal. Me encanta. Sí, la Mona es federal. Aldito Azar, que me escucha desde Córdoba. A mis amigas de la banda delictiva que están ahí apoyando a full, Gladys y Ceci. Me encanta la banda delictiva. Sí, la banda delictiva es lo más en estos temas. La Erz, un saludo sí, a la Erz. A la Erz, sí. A la logia de la cantera. Así que bueno. Saludos. La banda delictiva, la logia de la cantera. Me encanta. Sí, me gusta mucho. No me quiero imaginar cómo se llaman los grupos de WhatsApp de la Mona. Deben ser los nombres. La banda delictiva, claro. La logia de la cantera. Y el resto no se dice. Y el resto me lo reservo para mí. bueno, seguimos con Tauro, ¿les parece? Me parece muy bien. Están como muy silenciosos, quedaron choqueados, ¿no? Con tema. Están muy prestando mucha atención porque es viernes. Es viernes. Estamos tomando nota. Y nuestro cuerpo lo sabe. Estamos tomando nota. Muy bien, para los taurinos, buscan seguridad por encima de todo, así que una buena comunicación los pone con una muy buena predisposición para el sexo. A ellos adoran la estabilidad, así que eso los excita. Disfrutan mucho sintiéndose amados. Un detalle sencillo, como por ejemplo agarrarlos de la mano, darles un beso, enciende la llama sexual taurina. También darles un baño. Ahí ya tenés medio camino recorrido. Y dale, viste la previa, la previa, está claro. Bien, está bien, el juego previo. Darle las patas, sobaco. Por si viene medio maloliente. Claro, exacto. Esa es una buena táctica. Los Tauros disfrutan con el lujo, pero también con las baratijas. Este signo ve al placer como un regalo y el orgasmo es su principal regalo, o sea, la expresión del amor. La promesa de lealtad eterna es el mayor afrodisíaco para un amante Tauro. Mirá. No tienen muchas parejas en la vida porque cuando aman, aman de verdad. Intensos. Sí. Así como el caballito que, de mar. Sí. Como el pingüino. Las caricias, les encanta que le acaricien la cabeza, que les den besos en el cuello y en la nuca. Son tradicionales. Les gusta tener sexo en la cama. Mano sobre la mesa, Lorena. Las posturas preferidas son las convencionales, nada de cosas atrevidas. Son fogosos y apasionados. Compatibilidad, Virgo y Capricornio, porque son conservadores como ellos. Piscis y Escorpio, porque los llevan a las nubes. Los hacen cruzar puertas que ellos por sí mismos jamás abrirían. Así que, ¿quién bueno. es de Tauro? ¿Alguien de acá es de Tauro? Allá atrás no. Nadie. No tenemos ningún taurine. Bueno, Géminis. Que acá hay Géminis. La productora de piso. Operadora. Bueno, para Géminis las cuestiones del sexo y la mente van unidas. A Géminis le encanta la excitación mental, ya que de lo contrario se aburren. Para seducir a un Géminis hay que introducirle nuevas formas de pensar y de ser. Los amantes de los Géminis tienen que ser flexibles. Su pasión por las cosas nuevas los hace estallar. Ellos quieren cambiar todo el tiempo, los excita la capacidad que tiene el amante para seguirle la corriente en toda la innovación. O sea, todo el inventar técnicas, manuales y orales, para ellos ese amante va a ser es parecido lo más. A Aries también en eso, ¿no? Sí. Están abiertos a nuevas posiciones, quieren probar cualquier cosa nueva, al menos una vez. Hay que trabajarle los sentidos, un buen aspecto y un buen olor son imprescindibles para que Géminis disfrute de una experiencia sensorial completa. No dejen ninguna parte del cuerpo sin tocar, por favor. Ahí va. Utilicen tejidos, sonidos, plumas, todo lo que quieras, que todo lo les encanta. No dudes en probar con lociones, alimentos, incluso ropa interior comestible. Ay, para ciprina. Excitar. Ciprina, las papilas gustativas de los geminianos. Una bombachita de marshmallow. Claro. No tengas miedo de decirle lo que te gusta, porque ellos te van a complacer. Ah, mirá. Así que ahí en la variación Badoras. Está la sal, de bien Géminis. Ahí, muy bien. Bien ahí Géminis, bien ahí. Bien, sí. La rutina los mata, Los mata, así aburre. Que si querés dejar de estar con tu amante Géminis, dale siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre puchero, nunca un lomito y listo. Ahí cambia la cosa. Un lomito. Compatibilidad de Géminis, con Libra y con Acuario. Así que acá los Géminis... Se achica un poquito el espectro, sí. ¿No? Pero Libra viene a pleno. Libra compatible estamos, somos como universales. Y Libra, sí. Dadores universales. Sí. Yo soy cero positivo de Libra. Cero positivo. Muy bien. Cáncer, a ver, los cáncer, ¿cómo les parece que pueden ser? Tranquilos. Y son... Sí, ¿no? Ojo, pero, ojo. Ah. Camaleónicos, sorprendentes, claro, tienen juguetón, un lado oscuro, ¿no? Tienen mandón, medio un lado oscuro, insaciable. Sí. Parece tímido y retraído, pero es muy sexual. Es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Le gusta tomar la iniciativa en el romance, se dejan cortejar. Hay que ser paciente con cáncer, pero son bastante metódicos. Un amante cáncer debe sentirse seguro de su relación. Hay que saber ponerles distancia a veces porque se ponen un poco intensos. Si les mostrás afecto, tenés la conquista ya y un placer sexual garantizado. Les gusta sentirse amados y hay que transmitirle de manera táctil el afecto, el amor, la pasión, porque eso los enciende y los convierte en amantes muy especiales. Adoran un amante afectuoso y fiable. Les gusta la previa y hacerlo con elegancia y discreción. Le gustan las posturas tradicionales y no expresan el orgasmo exageradamente, sino de una forma discreta. Bien. Lo que no significa que sea mal amante. Le encanta que lo sorprendan en sitios poco usuales. Ahí va. Así que cáncer, compatibilidad Escorpio. Bien. Piscis, Capricornio, Tauro y Acuario. Acá Libra no entra. Libra está bien, no juega. Acá no juega. Varios amigos de Cáncer. Sí. Sí, sí. Vos decís que sí, cumple la... Y qué sé yo. Yo creo que algunos sí, pero tampoco voy a dar fe de todos. Estuviste con todo el sol. No, mona, no. De los que conozco son amigos, zoológico. Me cuentan. A ver, muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Leo de Cáncer? Leo. Bueno, para los Leo hay que empezar a demostrarles adoración. Ahí ya diste un paso importantísimo. Pero Leo, para entrarle, tenés que... El otro tiene que demostrarle que estás interesado de verdad, que él es el mejor. Un susurro al oído es suficiente para encender al Leo. Hay que trabajar bien la previa porque disfruta con cada minuto. Hay que tomarse el tiempo para encender el fuego del león con la seguridad de que harán que el sexo sea inolvidable. Ahí va. Les gusta dirigir la operación e imponer su voluntad. Si no pueden manejar la operación, su libido se viene abajo y pierden interés. Son pasionales y fogosos. No se conforman con cualquier cosa, ¿eh? Eso... les encantan las sorpresas, que los sorprendan de repente en lugares cómodos, con intimidad. Le gusta sentirse poseído y sentir la fuerza de su amante. Es romántico, le gustan los mordiscos, los gritos, mordisco. El juego entre las sábanas. Tiene un gran abanico en cuanto a las posturas, Leo, ¿eh? Así que bueno. Compatible con Aries, Sagitario, Géminis, Libra, Virgo y Acuario. Bien. Así que bueno. Un poco compatible, Scorpio. Scorpio, viste. Sí. No. Son complejos. Igual falta un montón, sigamos. Virgo, ¿hay alguien acá de Virgo? mi hermano, Lele, no están, pero... El mobilero, Cris. Bueno, les cuesta la entrega. Hay que hacerlos sentir especiales, siempre hablar, la comunicación es primordial. Aunque Virgo necesita mantener cierta reserva, hay que tener abiertas las líneas de comunicación y conseguir hacerlo sentir feliz. Requieren de un inicio lento, los juegos preliminares son esenciales, es la llave para abrir su fuego interior. Hay que hablarles mucho, mirarlo a los ojos, besarlo, acariciarlo. No le gustan mucho las groserías y sobre todo tiene que ser un lugar pulcro, porque recuerden que los Virgos tienen todo el tema de la higiene. La higiene, la ausencia. Así que bueno, pero si tenés un lugar limpio, tranquilo y lo haces sentir especial, donde puedan hablar, tomarse un vinito. En un baño público no. No tira. No tira nada. Virgo no. Tira. Ahí no. Un taller mecánico tampoco. Las fantasías que no está reproduciendo acá sucios, Lorena. Son lugares sucios. Y Pablo. Sí, claro, no sé si podría ser. Tal vez tiene que ser un lugar que esté. Un quirófano. En un quirófano, claro. No sé si es raro, pero limpio. Sí, es raro, pero limpio. Pero bueno, viste, sí, por ahí, ¿quién te dice? Le tiramos esa para que piensen algo parecido, pero. Es bueno, es claro. Bueno. Va por ahí. Y Capricornio y Tauro son compatibles con Virgo porque son signos fijos de tierra, así que ya. Bueno, ahí va. Bien. Ahora vamos con Libra, como Pablito, Libra. A ver. A ver, acá el conductor. Es un signo de aire intelectual y refinado, lo estimula la conversación, el ambiente y las formas son muy románticos. Cuanto más fuerte sea la relación, mejor será el sexo. Necesitan sentirse deseados, disfrutan sintiendo que los persiguen. No tengas miedo de dar el primer paso, Libra. Jugá, míralo intensamente a los ojos, bésalo intensamente. Les encantan las nuevas experiencias. Le gusta innovar y experimentar. Le gustan las posturas que impliquen reciprocidad. No le gusta ser pasivos. Su gran fantasía es el trío. Hay que sorprenderlo en lugares insospechados, por ejemplo, el baño de un boliche, en una pileta, en la playa. Los excita que lo acaricien por abajo de la mesa y que haya gente. Ay, de la mesa. ¡Apa! Mesa, no, no. Esa no la he practicado. Y bueno, no practicado. ¿Viste? ¿Te sentís identificado? ¿Te sentís identificado? Muchas cosas sí. Lo de abajo de la mesa no lo he puesto en práctica, pero bueno. Bueno, a ver, Lele, si nos ponemos las pilas. Abajo de la mesa una tocadita con el tobillo. Claro. No le he puesto en práctica lo de abajo de la mesa. Bueno, y Libra es compatible con Acuario, Géminis, Sagitario y Leo. Porque a Leo los vuelve loco el juego. El juego, claro. Sí. El juguetón. Bueno, y ahora viene Scorpio. ¿Qué viene a decirme, mona? Bueno, les gusta una previa importante. Sí. Exigen entrega o dejar que Scorpio piense que vos estás totalmente entregado. Entonces ahí ya tenés... todo fingir, vendría a ser. Claro, una especie de mentirita blanca, piadosa. Así él piensa que tiene todo bajo control. No. Son los mejores amantes del zodíaco. Wow. Saben combinar sexo y amor. Hay que mantenerlos entretenidos. Así son máquinas sexuales. Es poco convencional y muy lascivo. Le gustan los mordiscos, chupar las manos, los pies, jugar juegos sado, los masajes tántricos, posturas poco convencionales. Le gusta hacerlo en el suelo, en un jardín, en las escaleras de un edificio, en una pileta. En le gusta hacerlo, básicamente. Donde lo puedan ver. Le gusta hacerlo. ¿Es así, Lore? Puede ser. No. Sí, puede ser. Se puso seria. Sí, la primera vez que la veo seria. Compatibilidad Cáncer, Piscis y Tauro. Cáncer se lo va a tatuar. Sí, ahora no. Sale. No, sí, la verdad me siento bastante identificada. Bueno, fantástico entonces. Genial. Vamos con Sagitario. Le encanta el sexo a través del ingenio. Un amante Sagitario trata de encontrar respuestas en el placer. Hay que darle espacio, libertad, para que responda con pasión. les encanta el sexo oral, le gustan las piernas, le gustan los chirlos, le gusta hacerlo en la playa, en el campo o en la montaña, lo hacen en cualquier lugar. En todos lados. Sí. Les gusta innovar y practicar todas las posturas posibles, son buenos amantes e incansables, así que si tenés un amante sagitario, empieza a entrenar, porque, viste, ahora con el frío... Te arranca el hambre de todo. Sí. Compatibles con Aries y Leo, Libra y Acuario. Bueno, bien. Vamos con Capricornio. Seguimos. Es importante plantearle hacer cosas juntos y hacerlo sentir seguro a Capri. Que la conquista sea efectiva, que sean serios y cariñosos. Siempre tiene que haber amor, porque Capri necesita seguridad. O sea, el touch and go para Vámona. Capri, y sí. Bueno, pero yo viste que ahora, desde que me agarró Urano... ¿Te agarró Urano? ¿Te pasó por arriba Urano? Sí, ya... No te agarran más. No. Hay que ser transparentes, un signo de naturaleza escéptica, y no confía en los demás. Hay que ser lento, y con ellos hay que tener paciencia. Avanzan lentamente para después lograr sacar el amante. Claro, trabajo fino. Trabajo fino. Un trabajo fino, sí. Delicado. Me acordé de tu hermana, que siempre nos pide Capricornio, ah, está, y nos mirá. Olvidamos. Y mandó la consigna, así que le mandamos un saludo. Un saludo. Ahí, muy bien. O sea que hay que trabajar con Capri, ¿eh? Pero una vez que trabajaste, después tenés la recompensa. Le gusta que le acaricien la espalda, las piernas, la previa larga y el cariño. Así que lo importante, no perder el contacto visual, ya que los hace sentir en confianza. Compatibles con Tauro, Virgo, Escorpio y Piscis. Bien. Acuario. Acuario. Tiene a su favor el encanto natural y disfruta demostrando sus habilidades. Aman el sexo e irradian energía sexual. Necesitan complicidad, necesitan espacio, un poco de distancia. O sea que un amante celoso para Acuario no va. No va. Celoso, controlador, abstenerte, porque Acuario desaparece. Para ninguno igual. Sí, sí. Pero bueno, Acuario, para Acuario especialmente, sí. El sexo para ellos es como un parque de diversiones. Les encanta la creatividad, la novedad y la eficiencia. Les gusta hacerlo en cualquier parte. Si lo abrazás por la espalda, le encanta. Ah. O sea, agarrarlo como de sorpresa. Al Acuario hay que agarrarlo de sorpresa y darle. Palo bien. Y a la bolsa. Wow. Listo. Acuario. Sí. Compatibles con Géminis y Libra y Leo, porque con Leo tienen muchísima atracción. Acuario y Leo. Muy bien, sí, porque tiene Acuario y Leo, Acuario y Libra, Acuario y Géminis. Bien. Muy bien. Y bueno, y vamos con el último. El último signo del zodíaco. Piscis. Sí, como mi muñequita Lucía. Le mandamos un saludo a Lu. Besito, Lulita. son muy sensibles, no les gusta el sexo salvaje. No entienden el sexo sin sentimiento. Es mejor un contacto de amor e intimidad, porque ellos buscan el alma compañera y amiga. Si... Como pasan mucho tiempo en su mundo de fantasía, si vos te sumás en su película, te recompensan con un sexo muy especial. Les gusta el contacto visual, la previa, las caricias, les gusta hacerlo en un ambiente con velas, perfumitos. Más místico. Sí, sí. Más místico. Así que bueno, para los Piscis, compatibilidad con Cáncer, Escorpio, Piscis. Escorpio le da morbo porque lo obliga a ver el sexo como tal, olvidándose de las fantasías. Capricornio y Tauro también, porque pueden darle la seguridad que ellos necesitan, sacarlo del mundo, claro, de fantasía. De ese volátil. Sí, sí, de sí. De la velita, sí. Y decir, bueno, vamos. Claro, vamos. Lo bife. Claro, arranque. Bueno, estaría dando un 43 grados la temperatura del estudio en este momento. Sí, acá se usa todo, muchacha. Muy hot. Bueno, Mona, muy bueno, muy buena columna. ¿Les gustó? Me encantó. Muy instructiva. Los dejé como pasmados, sí, porque no han participado. No, la verdad nos quedamos así. Bien, era necesario un poco tomar de... nota. Yo lo grabé. por suerte, todo igual, o sea, después la vamos a subir. Que a la vez que vas hablando, vas pensando, vas haciendo, atando caos. Ah, no sé, así que era por esto. Claro, entonces, ¿viste? Como que decís, ah, con razón. Con razón, este, todo. Claro. Este era me así. Pone cachonda por esto. Claro, es así. Que bueno. Yo no sé si será porque, bueno, justo estábamos hablando de esto, pero llegaron algunos mensajitos para participar y proponen para combatir el frío tríos. Sí, fantástico, sí. Cristian, le mandamos a Cristian Prieto, propone sí. tríos para combatir el frío. Bien. Cris Torno también propone el cuchareo para combatir. No sé si será porque estaban un poco hot con esta columna o bueno, sí. o es su política de todos los inviernos. Ahí mi hermana dice almohadilla térmica en la cama, que te la calienta. Almohadilla térmica. Las almohadillas eléctricas. Ah, ¿sabes que me da miedo eso? Sí, siento que me puedo también. Morir electrocutado sí. durmiendo, no me cierro. Pero bueno, voy más con la clásica estrategia. De agua caliente. Ahí va. Sí. Pero a mí una vez el agua caliente se me abrió la bolsa. Eso es peligrosísimo. Aparte de quemarte, se te moja toda la cama, tenés que dar vuelta el colchón. Claro, no, encima con frío, no, malísimo. Pero bueno. Si no está pinchada, funciona la bolsita. O si la cerraste bien. Mona, ¿tenés alguna particular de para combatir el frío? ¿Tu política para luchar contra el invierno? Cuchareo. La mejor. Está ahí, top sí. five a y pleno. Y si no, cuchareo. Bueno, ¿te gusta? Dormir con el perro y el gato. Otra. Sí, esa es. Los gatos son muy buenos. Los gatos, compañía. Los de cuatro patas son, no sé los de dos, pero los gatos de cuatro patas son muy calentitos. Yo creo que igual, por ejemplo, dormir con Maki te la debe enfriar. Digo, no, hablando de gatos, te quedas dormir, helado. Te la debe chao. Como congelar la noche. Sí, se te los congela. Los gatos son tremendos, porque en el verano no te dan ni bola. Yo estoy enojada con mis gatos. Y ahora están todos alrededor de la cama, okay. se te meten. Y bueno, pero se hacen mejor los... calentito. Sí, bueno, pero en verano también quiero amor. De gato. Sí, claro, bueno, pero viste que el gato es interesado. Sí, es interesado, pero bueno, por sí, eso sí, sí. Bueno, Mona, muchísimas gracias. Llegamos Mona. Al final. Hemos llegado al final de la columna. Sí. Besos, gracias por vos. Todo. Saludamos a tus seguidores, a de Gordo, a de La Pampa. De... Sí, sí, a mis seguidores de la Mona Federal, país, a la banda delictiva que siempre aporta. Y a la, ¿cómo sí. la cantera. La logia de la cantera. La logia de la cantera. Sí, sí, sí. Un abrazo a la logia. Sí. Bueno, tenemos algo, ¿tenés algo ahí entre manos, Lore? Sí, he elegido un nuevo tema. A ver. De la banda, yo soy muy mala. Esto me gusta porque buscas bandas con nombres bien jodidos. ¿Viste? The Antwoord. Wow. The Antwoord. Perfecto, me encanta, sí. Bueno, pero me gusta. El tema se llama Pitbull Terrier, que ahora ahí la van a poner. Pero antes quería hacer como una reseña. Es The Antwoord, traducido, es una banda sudafricana. Ajá. Son tres quienes los componen. Traducido al Afrikaans, sería La Respuesta. Ajá. Es un grupo que hace rap y rap. Rap. Fue creado en el 2009. Describe su estilo como Zef. Z-E-F. Ajá. Palabra que es de la jerga sudafricana y que significa ser pobre pero elegante. Ajá. Que no te importe lo que los demás piensen. Bueno, lo componen Yolandi Divers y Ninja, que en su momento fueron pareja, tuvieron un hijo y otro adoptado. Bueno, nada, son datos de colores. ¿Cuánta info? Y después está Hitek, que produce las canciones. Me están diciendo que redondeé. No, pero... Así que bueno, ya está. El que quiera saber más de esta banda, la verdad, me escribe por WhatsApp. Vamos con el próximo tema. No, me enojé. No. Pitbull Terrier. Pitbull. I am a pitbull. Pitbull. I am a pitbull.

Continuamos con este hermoso programa. Hasta quedaste así, quedaste modo... ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siendo las 12.07, vamos a leer algunos mensajes de gente que está participando. Acá hay uno que dice, lo mejor para combatir los refríos, o sea, las cosas que nos producen el invierno y el frío, es cagarse de frío, básicamente. Bien, ¿no? Sí. Dice, no cuidarse tanto genera anticuerpos. O sea, vos pasás mucho frío y tu cuerpo se acostumbra y no te enfermás. Como cuando comes cosas con microbios que el cuerpo aprende a combatirlos. Claro, acostumbrar nuestro cuerpo al frío. Coincido porque, sí, aparte si vos tenés, no sé, si te estás todo el día acostado con mala onda, no sé qué, como que... Te enfermas. Otra forma de combatir el frío es escuchar Radionauta hoy a la noche. Empieza un nuevo programa. Se llama Polésbica en el Bar. Un programa claramente... Torta. Para combatir tortas. El frío, totalmente, seguro. Y para eso llamamos a Mane, que va a ser una de las conductoras del programa. Mane, ¿estás ahí? Estoy acá. Hola, Mane, ¿cómo andás? Lesbianas en red. ¿Cómo andás? ¿Querés contarnos un poco de qué trata el programa, a qué hora, por qué canal, todo? Me encanta, obvio, les cuento todo. Primero les cuento que estamos felices porque es el primer programa de toda la vida que es de lesbianas, el primer programa de lesbianas en el dial, me encanta. Eso, primero que nada, estamos re contentas, súper contentas, hecho por y para lesbianas, para las que se quieran sumar, me encanta también. Hecho más histórico. Es histórico. Historia de la y bueno, el programa va, les cuento eso así la gente no se distrae. Sí. Todos los viernes de 22 a 00 horas por Radionauta 106.3. Bien. Yo hablo por mí y hablo por todas las lesbianas que están desesperadas pidiendo un programa ya que contemple todos los temas de la actualidad lésbica. Nos pasa eso, o sea, tenemos... muchas columnas, cosas que charlamos entre todas, que nos pasan a todas. Es un programa súper, va a ser un programa muy súper contenedor de todos los temas de la actualidad que vivimos las lesbianas. Y que no se han hablado en otros programas, no sé, como que también tiene esa particularidad. ¿Querés adelantarnos alguna columna? Vamos a charlar a calzón quitado, chicas, todo. Sepanlo. Tenemos un montón de columnas, cosas que... A ver, ¿qué les puedo contar? Tenemos una entrevista a Val Flores, el Ajá. primer día, súper, súper importante, que nos va a desarnar y hablar un montón de cosas. Tenemos un DJ set de Diósica, una amiga que pasa la mejor música lésbica de todo el mundo, para que bailen en sus casas. Tenemos karaoke en vivo también. Tenemos una columna de poliamor sentimental, consejería sentimental. Tenemos un montón de cosas, chicas, que me tendría que haber anotado un papelito para enumerar. Pero bueno, escúchennos a las lesbianas, no mujeres, por favor. Tenemos mucho para decir. Estamos hoy, Mane, con una consigna que es cómo combatir el frío, cómo generar anticuerpos al frío del invierno. ¿Poslésbica va a ser un anticuerpo? Por supuesto, eso te iba a decir. Mira, mientras me preguntabas pensaba cosas. Antifrío es cuchara lésbica, chape lésbico, abrazo lésbico, charla lésbica. Con todo eso se combate el frío. Ninguna de las que estamos en polésbica en el bar estamos enfermas, no nos enfermamos. La cuchara lésbica, chicas, ¿qué les puedo decir? Eso, para mí eso es todo. Todavía no me enfermé. Todavía no te enfermaste. Claro, ahí va. Yo creo que se lo debo a eso, se lo debemos a eso. Sí, es verdad, yo tampoco, en lo que va del año... Bueno, qué sé yo, té de jengibre y yuyos, todos los yuyos del mundo y mucha cuchara lésbica. Los yuyos como algo que, bueno, está, complemento. Y sí, totalmente, sí, como complemento. ¿Qué más les puedo contar del programa? Estamos re cebadas. Lo más lindo de todo es encontrarnos entre tortas para hacer lo que más nos gusta, que es visibilizarnos, hablar de nosotras y que se nos escuche. Mane, contanos un poquito si va a haber columnas, si hay alguna novedad. ¿Había visto un flyer algo de karaoke? Sí, tenemos todos los temas. Somos muy fanas del lesbianismo, muy fanas. Entonces tenemos, vamos a tratar de que todas las cosas que estén en el programa sean lésbicas. Así que karaoke también es lésbico y tenemos clásicos de los clásicos, que si no los conocés, nos tenés que escuchar en el karaoke, porque todos los clásicos lésbicos de las lesbianas de hoy y de siempre los vamos a cantar en vivo. Eso es hermoso, puede llamar, cantar, hacernos consultas. Miles de cosas hay en el programa, tantas que se me va del cerebro decirlas, no sé, no me acuerdo todas. Pero hay miles, muchas sorpresas sobre todo. ¿Y alguna invitada en vivo, algo así? Tenemos invitadas en vivo, pero hay cosas que son sorpresas y que necesitaría que estás... Sí, tenemos muchas sorpresas. Entonces, que van a salir al aire. No preguntemos, o sea, más. No, me pueden preguntar todo lo que quieran, pero bueno, está algunas bien. Cosas puedo decir y otras se las encuentran en el dial de las 106.3 cuando escuchen a la horda de lesbianas locas que tenemos ganas de decir de todo. Y además, nada, que esto surge también de un grupo de lesbianas que se juntan a discutir, a profundizar también un montón de temas y que son aproximadamente 20, no sé, somos un montón y podemos ser más todavía. Podemos ser más. Tuvimos que reducir un poquito el número porque no entramos todas en la radio, pero hay muchas. Claro. Cabeza de lesbiana poniéndole toda la onda a este programa, así que sí, es verdad, sale de un grupo re lindo, de un montón de lesbianas, nos juntamos a leer a nuestra amada Mona Kibitig, y después de ahí surgieron un montón de cosas, dudas, otros textos, bueno, un montón de cosas que vamos a compartir, porque también hay una columna en el programa en el que charlamos de esto, de, no sé, los textos que leemos, de qué nos surge a raíz de eso, nuestras vidas, nuestros amores, desamores. Bien, claro, sí, un montón de personas. La vida misma, va a estar buenísima. La vida de la lesbiana en el dial. Sí, así que bueno, para repetir, es hoy viernes y todos los viernes del año, a las 10 de la noche acá en Radionauta, 106.3. 22 horas, vamos 22. A estar recontraconectadas todas, llamen con su consulta, llamen para contarnos, para mandarnos a la mierda, para felicitarnos, para... Pasen a chapar, pasen a que nos demos un abrazo. Con un vinito. Siempre. Dense una vuelta. Es polémica en el bar. Estamos en el dial, pero siempre, siempre, siempre. ¿El nombre cómo surgió? Y el nombre surge porque somos polémicas. Las lesbianas somos polémicas. Entonces pensamos, ¿qué hacemos? Surgió en esto, en el grupo de lectura, como empezamos a tirar alternativas. No sé bien cómo fue que quedó polémica en el bar, pero bueno, un poco... disputar ese lugar también, como, bueno. Somos lesbianas, nos habitamos estos lugares, nos vamos a los bares, a las radios, en la calle, en el súper, estamos por todos lados, así que, ojo. Genial, me encanta. Va a recuperar el espacio ese que había dejado vacío Orgía de Vegetales también, en un punto. Bueno, me encanta. Esa fiesta que traía Orgía de Vegetales todos los viernes acá a Radio Nauta. Claro, bueno, mira, es más o menos el mismo piné de programa, todas locas, alteradas, de orgía lésbica, vamos a estar ahí adentro, es súper divertido hacer radio, así que ahí estamos, poniéndole mucha pila. Me dieron muchas ganas de escucharlas. Sí, eso es lo que iba a decir. Somos lesbianas separatistas casi, que te diría. Así que bueno, escúchenlo con mucho amor y piensen y llamen si hay alguna duda, alguna cosita de las barbaridades que podemos llegar a decir al aire. Está abierta la radio, obvio. El corazón lésbico para aclarar cualquier duda. Bien. Bueno, Mane, genial. Te damos muchas gracias. Muchísimas por gracias. Favor, gracias a ustedes por difundir. Y eso, por favor, yo estoy en mi trabajo y en mi trabajo difundo, paso papeles. Por favor, escuchen a las lesbianas que tenemos mucho para decir. Mucho para decir. Bueno, gracias. Por favor. Hoy a las 10, entonces. A las 10, sintonizando. Les esperamos. Para que pongan el oído. Y alguna torta dando vuelta por la ciudad de La Plata, que se venga acá al estudio. Que se rime. Que se venga, el apoyo logístico es un montón. De una. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Mane, a ustedes. Muchísimas gracias. Chao, buen día. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos charlando con Mane. Una de las integrantes, conductora de Polésbica en el Bar. Programa que arranca hoy mismo. En Radionauta, en esta emisora, desde acá, desde el Olga Vázquez, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, de 10 a 12, horario... Horario lindo, una linda previa. Sí. ¿No? Como pum, terminaste, previa. Si sos de comer temprano, terminaste de comer, y si no, bueno, estás ahí medio cenando, haces la previa con Polésbica en el Bar y después arranca la gira. Sintonizas Radionauta y... Va a ser una fiesta ese programa. Va a ser toda una fiesta. Y nos vamos a ir con una canción que es parte de Polésbica. Es como un adelanto, una suerte de adelanto. Esto va a ser una de las cortinas, la cortina de Polésbica en el Bar. Es Geometría Polisentimental de Fangoria. Seguimos. Seguimos al aire. En ¿Quién resistiría con el Arte Ataque? Al ritmo nuevo. Esta canción va a... Tenemos un estreno. Remite algo. Tenemos un estreno, vamos a compartir algo nuevo en un momentito. Primero vamos a seguir manejando la consigna del día, cómo combatir el frío, el invierno, los daños colaterales. Tenemos algunas otras estrategias. Una estrategia más del tipo alimentaria. ¿Qué proponen? Comer mucho guiso, chocolate y almendras. Se fue Lilén. Vamos a decir quién lo dijo. Vamos a ver. Lo dijo Lilén, nuestra amiga Lilén Romero, tiene... que le encanta el sillón con el chocolate. ¿Cómo le gusta comer a Lilén? ¿Qué otro? Tenemos. Hay gente bancando la política de desabrigarse. La política del pato de desabrigarse, que dice que la gente que se abriga mucho se enferma. Lucía coincide. Y además agrega tomar mucho jugo de naranja y también mucha cucharita. La cucharita está top one. Tom Juan. Tom Juan. Bueno, para mandarnos tu estrategia para combatir el frío, mandanos un WhatsApp al 221-670-5190 o escribinos al Facebook de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y a ver, si está atenta nuestra operadora, subime otra vez la cortina, a ver. Nos vamos introduciendo a una nueva columna. Tenemos una nueva integrante de ¿Quién resistirá con arte ataque? Y vamos a dejar que se presente. ¿No? Sí. Que se presente ella. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo de la agencia de turismo con muchas novedades. En realidad íbamos a salir después, pero parece que el de cine se atragantó con los pochoclos. Mucha película estuvo viendo. Así que venimos como con un adelanto ahí. Vamos a ver qué pasa. En realidad la idea es contarles un poco tradiciones extrañas o costumbres en el mundo, extrañas desde nuestra cosmovisión, claro. Obvio. ¿No? Ajá. A cada cual podría pensar vale que la lo nuestro, digo, claro, que nadie no queremos burlar a nadie. Acá la idea es simplemente si se van de viaje que estén advertidos de lo que les puede estar sucediendo. Esto no va con la línea del manual del AFA, ¿no? No. No, tan misógina todavía no va. No sé si ustedes tienen una tradición o fiesta popular preferida. ¿En el mundo? Bueno, ¿o en mi pueblo? Bueno. ¿El mundo o mi pueblo? ¿No? Como no, los dos Chávez. Extremos de... La Fiesta Nacional del Ternero. Es una buena fiesta la es Fiesta una Nacional buena del Ternero. En Ayacucho. No apta muy para, buena fiesta. Para aquellos que no... no claro. Podés ir y no consumir podés carne. Ir y no... Y, pero está no, todo... Sí, no, no da. La doma es muy buena. La doma es muy buena. Pero es una contradicción que tenemos que atravesar. Sí, los animales suelen estar implicados en algunos rituales. Es así. ¿Cómo es su nombre, señorita de la agencia de turismo? ¿No? Mónica Viajes es mi empresa. Ah, Mónica es usted. Sí. Mónica, bueno. Como no había dicho su nombre, me bueno. Me da cara de que no soy la dueña de la empresa. No, o sea, obvio. De hecho, me encuentran acá en el país de casualidad. De pura casualidad. Ah, usted recorre. Sí, me la qué paso bueno. Viajando porque si no, no puedo llevar a la gente a lugares claro. que no he visitado. Claro. La o sea, verdad, a mí me pasó eso de contratar una vez una agencia de viajes que no conocía mucho y no estuvo tan buena la experiencia. Y claro. No. Te mandan a lugares medio... No, me dijeron que allá estaba bueno. Y... Claro, no. Es bueno la política esa de recorrer previamente. Claro, sí. Además tiramos unos datos muy interesantes como para que puedan recorrer con conocimiento. Vamos a arrancar con el primero, arranquemos. Si les parece. En una tribu del Amazonas. Ajá. ¿De qué parte? Sitúense Venezuela, Brasil, por bien. Ahí. La tribu Yanomami, Yanomami, no sé cómo sería, tienen la tradición de comer las cenizas de les muertes. Cuando se muere una persona de la familia, la creman y en un ritual cada persona de la familia se come la ceniza de muerto porque piensan que esto salvará el alma de la persona. Mira. ¿No? Se le hacen una sopa de plátanos. Ahí va. Que se pasan claro, medio bien, colectivamente. Bien condimentada. Claro, sí, en un primer momento decís, pum, cómo te clavas la ceniza. O sea, como masticas ceniza, medio ¿no? Heavy, pero no, se hace una ceremonia una y sopita. Se la clavan con una para sopita que... de plátano que debe claro. Ser un poco más llevadero. Claro. En teoría, si la persona fue una mala persona en vida, no te se termina de cremar el cuerpo por completo. No se lo comen. Tipo, tampoco vamos a estar lastrando cualquier cosa. Medio que cierra y si el es mala persona, te cae mal. Dice. Te cae mal. Claro, te cae pesado. Totalmente. Sí, denso. Patada del hígado. Cierra el ciclo como, bueno, te comes la placenta y después te comes la ceniza, ¿no? Como toda una... Claro, sí. El ciclo de vida, muerte, de vida. Vida culinaria. Bueno, en Japón tienen otra festividad que es medio loca, que es la de Kanamara Matsuri. Ajá. Que es que adoran un enorme pene de madera que lo llevan por toda la ciudad. Hay algo parecido con la procesión de la Santa Concha. Ahí también. Va. Un gran sería pene. Como la contraversión de esta fiesta, de esta festividad de Japón. Piden prosperidad al pene, las parejas que andan ahí medio para atrás. Claro. Dale, vamos a ver las parejas vamos hetero. Vamos a acariciar el pene. O las que juegue un pene. Claro, en el medio, las prostitutas en teoría piden por la protección sexual, le piden también por el trabajo, todo, muy falocéntrico. Bien ahí, como Dios diciendo, pene. El pene nos puede dar toda la prosperidad que necesitamos, pero bueno, es una fiesta muy loca. Japonesa. Así que si andan por ahí, si andamos por Japón, atrás pero de un pene. ¿Nos sumamos o no? Sí. Y eso ya quedará a criterio claro, de cada quien. Lo presentás y te decide. No sé, o vas ahí con un fosforito y pum, incendio. Claro, de madera. De pene de madera. Cuidado. Bueno, en África hay una tribu, que es la tribu Masái, que tienen como una celebración donde se escupen mutuamente. se escupen en la cara, algo que acá podría, por eso, si de repente caes en África en esta festividad y pum, echan un garzo en la frente. Como ir a un festipunk, digamos, como ir a cuando íbamos a ver a Flema. Claro, ¿no? Mucho. Otros también se escupen, claro, los punkis también. No digamos que solo en África. Pero también se escupen la mano para saludar a los ancianos de la tribu. Y a los recién nacidos, también es un ritual que cuando los vas a conocer, todo el mundo garcea al recién nacido. Para en teoría le dará un buen futuro. Ya si tu vida arranca garceado, no sé cómo va a ser tu futuro. Bueno, no, hay que... Pero bueno, es una tradición. Son buenas vibras, ¿no? Es que ¿será babita nomás o viene acompañado de catarro? Depende ahí la época del año, capaz. Claro. Cuanto más catarro... Ahí hay que tener cuidado qué tipo de escupitajo. Hay que rescatarse también un poco. Tiene que ser una sal. Sí, al pibe, si no, le tapás todos los conductos respiratorios, ¿no? Claro, si no sé si lo inmuniza tal vez eso. Ah, de repente claro, capaz tanta que bacteria... Es lo que hablábamos hoy, capaz que es eso. Puede ir por ahí. Puede ser bueno para el frío también. Capaz que es una capa protectora de... No. Claro, y bueno, acá en la iglesia te tiran agua bendita. Andás a ver eso de dónde anda. En la India, viniendo también por el lado de los bebés y de los recién nacidos, lanzan bebés de 15 metros de altura. ¿Qué? Y abajo hay unos señores con una sábana, 15 chabones, poniendo una sábana blanca, donde cae ese bebé. La verdad que debe ser bastante impresionante tirar a tu bebé que acaba de salir de 15 metros, es banda 15 metros. Es un montón. Banda. Son como 4 pisos, ¿no? Sí, de una. La religión... trae como que desde un templo de Karnakata, una región de allá de la India, alguien pedían ahí para tener bebés y demás, y el balcón de ese templo mide 15 metros, entonces quedó la tradición de que hay que tirarlos de 15 metros de altura. La verdad, a mí me da un poco de... Pero evidentemente no se registra muertes. Claro. En teoría también, para que tenga una buena vida, prosperidad, inteligencia. Arrancar ahí. Y sí, ahí te avivás de movida. No, mal. Después de esa no caes en ninguna joda. Ya fue. Claro, tipo, ¿sabés qué? Soy más vivo. Más piso que más viva, me acaban de tirar de 15 metros. Heavy. Bueno, esa de la India es heavy, así que cuidado con irse a embarazar a la India. Claro. Y en Dinamarca tienen una que es que si cumplís 25 años estás soltera, soltero, te tiran 5 kilos de canela en polvo, lo que hace que la gente tosa, llore e incluso se ahogue en el medio del ritual. Pero lo peor es que si cumplís 30 años te tiran pimienta, la misma cantidad de pimienta. ¿Por qué tan crueles? Tipo de represión, como claro, que mostaza la próxima. No, la verdad eso, que... Eso actualmente sí, es actual. En Dinamarca, y de hecho no tenés que ser danés, o sea, en teoría si estás de vacaciones, por eso... Ojaldre con irse de vacaciones a Dinamarca a fin de año, número 25 o 30. Mentí. Y también el castigo a ser soltera. Digo, claro, sí, sí. No da. No da. Es bastante cruel. Sí, es bastante así cruel. No, y de esos hay un par en el mundo. Acá, la verdad que no sé, más que bullying y que te traten como una solterona. Claro, no. Sí. Es como medio de la como el ritual que se da mucho acá de cuando se recibe a alguien, ¿no? Sí, es verdad. Acá es muy loco. Eso es muy loco. Yo no entiendo si es envidia. Hay envidia atrás de eso. ¿Qué hay? ¿Por qué se le maldad, se es maldad. ¿Es maldad? ¿Es pura maldad? Sí, es maldad. Sí, yo igual soy de las que junto cosas feas. Ah, tiro. Vos sos de las que dañan. Una vez me fui hasta el zoológico a juntar caca de rinoceronte que me dijeron que era la más fuerte. Ay, qué porquería. Pero no me dieron. De rinoceronte. De rinoceronte, específico, no sé por qué. Me fui en bicicleta, pregunté, me dice, no da. No es te podemos dar la caca de rinoceronte. Es un montón. Pero bueno, esta es una de las tradiciones del mundo que traje para hoy. ¿Y cada cuánto nos va a visitar, señora Mónica? ¿Cómo es con su agenda de viajes? Y yo estoy medio complicada, soy demasiado exitosa para esta radio. Estaba viendo ahí la página de Mónica Viajes en internet, la verdad que... sí, muchísimas, muy solicitada. La semana que viene me estoy yendo de viaje, así que me pueden llamar. Obviamente, obvio, pagan bien ustedes el llamado. Sí, internacional. No, obviamente. Internacional. Eso, pero no, bueno, sí, sí. No, nos encanta esto que nos estás trayendo. Por favor, y cualquier cosa me preguntan, che, me estoy por ir a Tailandia, ¿qué onda por allá? Claro, bien. Claro. Además de playas. ¿Qué lugar super del mundo fue el que más le gustó conocer? Y la India es bastante zarpado, aunque obviamente cuando llegas decís, ¿qué hago acá? Claro, ¿no? ¿Cuándo choque se cultural me ocurrió? Claro. Choque cultural fuerte. A mí me dijeron, imposible. Dicen claro, que cuando vas a la India, o te encanta y la flasheás mal, o eso, o no querés volver pisar nunca más el lugar, como que es muy fuerte el choque. Tiene muchas religiones, varios idiomas, bastante distinto y complejo. Claro. Sí. Es complejo. Japón, no entendés un sorete de... Pero le gustó Japón. De lo que es la escritura. Claro. Sí, Japón, Tokio, va. Pero se bueno, que tiene que caber la ciudad. Se tiran muchos pedos. Eso dicen que son los chinos. Ah, los chinos, los chinos perdón. Son esos perdón, los que... Pero por la comida será, ¿no? Ah, el arroz. Mucho arroz. Sí. ¿No? Los estoy justificando a los chines. No sé, igual esas bueno, cosas me entienden. Es una cuestión de, como decía la señorita Mónica, ¿no? Una cuestión de la cosmovisión. A nosotros nos parece estar mal tirarse pedo en la calle, pero ¿quién no lo hizo alguna vez? Sí, nada de falta ahí de entre pasito y pasito, ¿quién no dejó salir uno? Sí, o muchas culturas se eructan cuando terminan de comer, claro, ese tipo de cosas que acá también se hacen, pero en confianza. Como extrema confianza. Sí. Bueno, señora Mónica, muchísimas gracias por su columna. Eligió una canción. Sí. Eligió una canción, me gusta. De Nati Peluso. El temita latino, a sandungueras. Latino, si la sandunguera. Latino. Latino. Latino. Por más que hablemos de todo el mundo, somos latinos. Somos latinos, vamos con Nati, entonces. Nati Peluso. Sí. La sandunguera. Tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos. Sí, sí. Seguimos. Bañados. Hablo así, sí, porque la lucecita de que da el aire está tirando. No sabemos cómo. No sabemos si estamos al aire o no. Sí, estamos. Estamos en el aire. Muy buena la columna anterior. Me encantó. Me encantó, Mónica. Muy recomendable. Estuvimos hablando ahí mientras sonaba la canción elegida por Mónica sobre distintos paquetes turísticos que ofrecen de esto, ¿no? De viajes interculturales. Muy interesante. Muy interesante. ¿Le tomaste el contacto para seguirlo? Le tomé el contacto. Igual, ahí Google Mónica Viajes. Bien. Ah, bien. Mónica. Mónica Viajes, y porque hay distintos Mónica Viajes. Este es experiencias multiculturales. Ah, bien. Mónica. Como para que no se confunda, claro, con cualquier Mónica ahí... Viaje que te lleva a, no sé, de 11 a Jujuy. No, claro, no, está no, otro no. Mónica Viajes. Multiculturales, este. Bien. Bueno, seguimos acá. Hoy no nos está acompañando el compañero Salva. No tenemos la presencia. No ha podido venir, pero bueno, vamos a hacer lo posible para... Le mandamos un saludo desde acá. Pero vamos a ver si podemos suplir su agenda salvaje. Tenemos algunas... Va a estar difícil. No va a ser lo mismo, pero tenemos algunas informaciones. Vamos a empezar. ¿Empieza por casa? Empieza por casa. Empecemos por casa. Este fin de semana en el Olga tenemos propuestas para viernes y sábado. Hoy, día viernes, Los Sin Murga, ciclo de poesía murguera. A partir de las 21 horas, acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, se presentan Murga, Flores del Desierto, Murga Kurda, Garuletes de la Burla, y va a haber entrevistas a Lino Labat y Martín Rojas. Bien. Cierra con una banda, Camantagüe. Camantangüe. Ahí me tiene como diéresis y acento y me complica. Música de Río. Y además hoy, a partir de las 10 de la noche, como ya dijimos, Polésbica en el bar, en el dial de Radio Nauta. De Radio Nauta. El domingo, el sábado en el Olga, no el domingo, me salté un día. Tenemos Roda. Roda do Zamba. Roda do Zamba. Do Zamba Brasileiro. Está Pavilao. Despabilado. Pavilao. No, pero yo me voy a venir despabilado. Hay que venir despabilado para escuchar a los Pavilao. Y Gres Chimichurri. GRS, se me complica el Chimichurri. Esto el sábado 19, este sábado a partir de las 21, acá en el Olga Vázquez. Bueno, eso es el fin de semana acá en el Olga. Fin de semana del Olga. ¿Qué tenemos por afuera de casa? Yo, ayer fuimos a un ciclo, un gran ciclo, Mujeres Indómitas, que ya habíamos ido el jueves anterior. Claro, que empezó la semana pasada. Es un ciclo donde son distintos eventos que se llevan a cabo, artistas y muchas intervenciones. La verdad que estuvo muy bueno ayer. Muy bueno. Ayer fue un funeral. La idea es agarrar, eligieron cuatro eventos, cuatro... no me sale la palabra, pero no importa. Empezó con la Navidad. Empezó con la Navidad, funeral, y el jueves que viene tenemos el casorio. Pam, pam, pa, pam. Pam, pam, pa, pam. Bueno, a ver, un casamiento. Un casamiento. Nuevo. Nuevo, sí. Sí, sí, sí, sí. Ayer el velorio era de Monseñor. Ayer, Monseñor Aguer. Velamos a Monseñor Aguer. Sí, estuvo. La verdad, yo me cagué de risa. Dios lo guarde. Muy bueno. Las compañeras son zarpadas. Las vamos a invitar acá. Sí. No han podido venir, pero las van a es venir. Es que les queda complejo porque justo claro, el jueves quedan bastante rotix. ¿No? Pero bueno, el viernes a la mañana les cuesta. Tal vez una vez terminado el ciclo, podemos invitar a Nacha y a Charo, sí, que son las compañeras que llevan adelante este ciclo para que nos cuenten un poco más. ¿Tenés alguna cosita más? Tengo algo más. Acá, retomando del programa anterior, los compañeros y las compañeras del Teatro Rústico, acá hay una selección. Tenemos viernes, sábado y domingo con distintos núcleos, no sé cómo células. Células. Células, ya estamos aprendiendo. Tenemos el viernes el bostezo a las 21 horas en Vil Teatro. El sábado presenta Rieles de la Patria a las 21:30 en la Mercería Teatro. Sí. Y el domingo, nueva función de Circo No Está a las 18 horas en la Gran 7, Arte y Cultura. Bueno, así eso, que bueno, sí, van a estar ahí moviditos los compañeros. Las rústiques a pleno. Nos llegan acá otras datas. Hoy, 18 de mayo, Cataplum. De 21 a 22 en el Almacén Obrero 71 y 13. Bien. Mañana, 19 de mayo, esta no la sabía, me es gusta, buenísima. Me interesa. Es buena capaz fecha. Capaz que voy. Sara Evi y Ramiro J van a estar en el Galpón de las Artes, allá por 71, 13 y 14, a las 19 horas. Mirá, buena tempranito. Fecha, buena fecha, tempranito. Una buena propuesta. Ahí con Sara. El sábado también, mañana, Querosén. Incendio, Tropidark, Van a estar ahí, lo organiza Isla Store. Bien. Me gusta decirlo, las palabras en inglés, pronunciarlas correctamente. El 20 de mayo, que sería el domingo. El domingo. El domingo. Cumpleaños, cumpleaños, una obra de payasos, teatro en calle 3, número 3. Ninguna coma. Ninguna coma. Ya fue, la leo de corrido. 20 de mayo, cumpleaños. Ah, en el Teatro Estudio, ahí va. Vamos a leerlo con comas. Dale, a ver. 20 de mayo. 20 de mayo. Cumpleaños. Una obra de payasos en el Teatro Estudio. Calle 3, número 386. Ahí está un poco más claro. Se entiende un poco más hacia dónde iba esa data. Este domingo también se va a estar realizando el festival que estuvimos postergando por cuestiones climáticas. Sí. El festival en Villa Elvira, el festival latinoamericano, festival cultural. Vamos a estar ahí a partir del mediodía, ¿no? Un almuerzo. Van a estar los rústiques ahí acompañándonos. Va a haber distintos talleres, juegos para grandes y para chicos. Juegos de San Juan, de la gran festividad. La festividad de San Juan. Sí, no todos, porque algunos son medio peligrosos en Paraguay. Sí. Juegan mucho con fuego en la Por ejemplo, prenden fuego una pelota. Sí, y juegan al fútbol. Y juegan al fútbol. Y después atajá también esa pelota. Salía a cabecear, te tiran un centro, una pelota prendida fuego, plum. Y después como con un carrito también, lo prendió fuego, como que va uno manejándolo y van chocando la gente. Ah. Es rarísimo, sí, pero bueno, sí, se da mucho ya. Otra que por ahí la podemos repetir el viernes que viene, pero para que se vayan preparando, se viene la fiesta drag, la matria drag, el viernes que viene en Guajira, para que vayan ahí agendando... El día, ¿no? Viernes 25 a las 23:59 en Guajira. Después tenemos una información. Esto ya nos vamos de la ciudad de La Plata. Sí. Nos vamos a una actividad que se va a llevar adelante en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se va a realizar la primera asamblea de trabajadores y autogestivos. Ajá. Que tiene, bueno, la idea es poder reunir a todas estas experiencias que se han ido desarrollando en tantos años de trabajo sin patrón. Se va a hacer a la par una asamblea con las mismas características en Trelew. Íbamos a ponernos en comunicación con Federico, uno de los que están motorizando esta asamblea. Pero bueno, en este momento no puede atendernos, pero se copó y nos mandó unos audios comentando un poquito, ¿no?, de qué va esta primera asamblea de trabajadores y trabajadoras autogestivos y autogestivas. Los tenemos ahí en punta. A ver qué nos dice Federico. Mi nombre es Federico Simati. Yo llevo adelante Prensa de Libertad, que es una imprenta tipográfica que inicié en el año 2008. El 2 de junio del 2008, en pocas semanas se cumplen 10 años de haber iniciado este proyecto y básicamente llegué a una estructura autogestiva como respuesta a ciertas necesidades que tenía, a básicamente poder salir de la trampa que sentía del mercado laboral. Me formé como diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires, donde también di clase unos años. Y particularmente me daba mucha angustia el hecho de poder unir mi formación con una práctica profesional. Entonces, desde ese momento que decidí tomar el riesgo de generar una estructura autogestiva, y eso me llevó a poder reflexionar sobre la práctica y poder justamente generar algunas ideas al respecto. Y creo que hoy en día lo más urgente que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras autogestivos es poder lograr una organización de todos los trabajadores y trabajadoras, porque es el camino más riesgoso. Es el hilo más fino y creo que hoy el contexto político y económico nos tiene que llevar a estar unidos y a levantar la mano para hacernos visibles. Creo que hay muchísimos proyectos que llevan la autogestión como bandera, y que creo que, bueno, que la organización es urgente porque básicamente somos miles de trabajadores. Ahí escuchábamos la voz de Federico Simati, que lleva adelante Prensa La Libertad, una prensa tipográfica, hacen unos laburos muy piolas. Y bueno, nos contaba de lo que se va a desarrollar este sábado, mañana sábado, esta primera asamblea de trabajadores autogestivos, autogestivas. Hay algunas cosas tan buenas, ¿no? Remarcar esto de la diferencia entre la autogestión y esto que planteaba de el emprendedor, ¿no? O como el mini empresario, como esto que quiere a veces el sistema capitalista. Ah, bueno, sí, no tenés patrón, bueno, sos un mini empresario. No, la autogestión es otra cosa, es una decisión política, es una bandera de lucha, es producir con otros medios y de otra forma que no son la de este sistema. Entonces, nada, saludamos, aplaudimos, felicitamos esta iniciativa. Se va a realizar en la cultura del barrio esta asamblea. Para que le pasen la dirección, porque no está la dirección de la cultura del barrio pública, tiene que escribir por privado ahí a Federico Simati, si están interesados, si son parte de alguna experiencia autogestiva. Ahí le pasan la data de dónde se va a llevar a cabo y bueno, se acercan. Lo mismo en Trelew, que va a estar sucediendo allá. Allá, lo mismo. Bueno, muy bien. ¿Repetimos la consigna? ¿Repitamos? ¿Te parece? Dale. Y ya nos queda, nada, 10 minutos de programa. Así que manden. Apúrense. Ya, porque ya hacemos el sorteo del hermoso cuaderno de Palmera. La consigna es estrategias para este frío, para combatir el resfrío, para todo eso. Yo, un guisito de lentejas con chorizo colorado y panceta. Esa es mi estrategia, bien calentita. Bien calórico todo. Y un buen vino. El vino ayuda. Levanta. Yo estos días después de comer, antes de irme a dormir, le estoy dando un vasitín, sí. Un chupín. Aparte se viene al corazón, es buenísimo. No de vino, sino de... Amarula. No, lo tenía en la punta de la lengua. Grapamiel. Grapamiel que le mando un saludo a mi amigo Matías Di Pascuale, me trajo de Uruguay para mi cumpleaños pasado. Y bueno, estamos dando ahí un poquito de grapamiel a la noche. Un besito a la botellita. Exacto. Bueno, nos vamos a un temita musical, el anteúltimo de este gran programa. Nos vamos con Señor Tomate, La Pared. Ya junté 200 Iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Continuamos, proseguimos, seguimos. Me están interviniendo la señal. ¿Quién es? Hay intervención en la señal terminal. Germinal estaba interviniendo en la señal. Le mandamos ahí un saludo del otro lado de la pecera, nuestro amigo Germinal. Ahí aparece gente. Hola, Pablo. Hola, Germi. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos qué formas tenés para combatir el frío? ¿Qué te gusta hacer? Poniéndose mucha ropa. Bien, ahí poniéndose está. Mucha ropa. Es como ropa. La otra teoría de se va al otro lado del pato. El pato dice sacándose la ropa, Germi poniéndose mucha ropa. Las capas, la los famosa cebolla. La famosa cebolla. Hay un problema, igual ahora ya esto ya pasó, ¿no? Pero porque se viene el frío como más contundente. Pero cuando están esos días que están fríos, pero después sale el sol que arde y salís con mucha ropa, después no sabés qué hacer. Con esa el ropa. El Pablo lo tiene que fumar. El Pablo lo tiene que fumar. me están interviniendo. No me dejan. Y después no sabes qué hacer con esa ropa. Y seguro una de las capas no da para mostrarla en público. Es verdad. Siempre y pasa la última, decís, por lo general. ¿Qué hago? Calor. Estoy cagado de calor. Me saco el buzo, pero abajo tengo una remera de, no, de, no sé, de banana rota, en pijama. De claro, apolillada. O la que pero te ganaste. Bueno. De la correcaminata de la universidad. La que me regalaron en el corralón de Sicardi. Ah, claro. No da. Está haciendo un evento y con eso. Pero bueno, antes de irnos, vamos a decir primero quién es el ganador, la ganadora de este premio. Vamos a hacer ahí el sorteo, están dando vuelta las bolillas. El escribano acá me acerca. Sí, acá está llegando el papelito al estudio. La ganadora de el cuaderno bello de palmera objetos es la amiga y compañera Lucía Álvarez. Un aplauso grande para Lucía Álvarez. Lucía Álvarez, comunicate con producción. Producción se va a estar comunicando con vos para que puedas elegir uno de los bellísimos diseños de los cuadernos. Antes de que nos vayamos, voy a volver un programa atrás. Ajá. ¿No? Porque yo no creo en las casualidades. El programa anterior hablamos de formas de ahorrar. Sí, formas, ¿no?, de ahorrar. ¿Se acuerdan de cómo combatir a la crisis? Sí. Después de ese programa me invitaron a sumarme a un grupo de Facebook que se llama Gratarola Truquitos y Ratoneadas con Estilo. ¡Me encanta! Igual es medio raro, ¿no? Es raro, está bueno. ¿Quién te invitó? ¿Lo conoces? Sí, conozco a la persona que me invitó. No sé si será, yo creo que es porque bueno, han escuchado el programa y bien. Saben que estaban buscando formas de ahorrar. Hay muchas formas de ahorrar en el grupo, ¿no? Te van tirando ofertas, tuk. Pero me llamó la atención una que estaba viendo ayer. Una forma de ver la televisión, ver todos los canales del mundo sin pagar cable. ¿Cómo es? Pásamelo ya. Salí de la tiranía, de la dictadura de las empresas de cable. Y hay una aplicación que se baja en el teléfono, está para Android. Se baja, se llama Kraken TV, Kraken las dos veces con K. Vos te la bajás, pum pum, conectás tu teléfono. Pero necesitas un tele. Necesitas un Smart TV, ¿no? Lo linkeás al Smart TV a tu teléfono y podés ver todo lo que se te ocurra. ¿Y te consume datos? Sí, pero bueno, si en tu casa tenés Wi-Fi, o sea, podés pagar. Pagás internet, no pagas cable y ves todo, incluso lo que se paga aparte, como los paquetes de fútbol o programas. ¿Todo que, eso también lo ves? Todo eso, HBO. El Mundial, todo. El Mundial, hay un canal de los Simpsons. No. Que 24 horas de los Simpsons. Ay, quiero ya eso. No. Pero, ¿sabes qué pasa? No tengo Smart TV. No te preocupes. Oh. No te preocupes, ¿qué? No tenés un Smart TV. No tengo un Smart TV. Y tenés ganas de bajarte Kraken TV para poder ver todos los canales del mundo en tu tele. Con este frío. Comunicate con cualquier amigue de Arte al Ataque. ¿Cómo escribinos a la página porque estamos vendiendo unas rifas para que te puedas ganar un Smart TV. ¡Wow! ¡Un Smart TV! Por solo 50 ¿sortean? Pesos, más barato que eso, no lo vas a conseguir. 50 pesos, tenés la posibilidad de ganarte un Smart TV. Ya, ya. Pásame los contactos que voy. Ahí pueden entrar, ahí escribir a la página Arte de Ataque. Quiero mi rifa. Se ganan un Smart TV, se bajan Kraken TV. Me encanta. En su celular. Todos los números. Y ven todos los canales. ¿Y cuándo sortea eso, Pablo? Se sortea el 2 de junio. Sí, creo que sí. Si mal no recuerdo, 2 de junio. 2 de junio. La producción está mirando por cualquier otro lado y no nos dan el si saben si es el 2 de junio, pero sí, el 2 de junio. El 2 de junio. ¿Cuántas veces dijimos 2 de junio? 2 de junio, 2 de junio. Bueno, 2 de junio, quiero mi Smart TV. Bueno, así que eso, ¿te querés ganar un Smart TV? Escribile a cualquier amigue que tengas de Arte de Ataque. Y bájate Kraken. Y bájate Kraken TV y te ves todo, te ves todo, todo, todo, todo. Todo. Todo, todo. Gratis. Todo. Solo pagando Wi-Fi. Bueno, se nos va. Se nos va el programa. Se va la murga. Quería hacer una pequeña introducción para el tema que elegimos. Ay, bueno, sí, para si te dejan, porque a mí la verdad que no me dejaron. No, te quedaron algunos datos de color sin decir. Sí, me quedaron muchos datos. Bueno, pero para la próxima. Bueno, sí, la puedes subir ahí. El internet. Primer disco que hicieron fue distribuido gratis. Muy bien, buen dato. Banda y tengo buena dos onda. Más, uno con Lady Gaga y otro con Mike Tyson. Me intrigan, decirlo rapidito. No, dale. No lo voy a decir. Bueno, ya fue. Si no lo querés decir, está ofendida. No pasa nada, yo después... Es Scorpio, no nos olvidemos. Bueno, así que dale, a vos te dejan, dale. Hubo una noticia que no la nombramos en la noticia de la semana, pero que también fue furor, está involucrada una persona que como que volvió a relanzarse a la fama. Ajá. ¿No? Estamos hablando de Luis Miguel, que ahora con toda esta cosa de... Sí. Que apareció la serie en Netflix de Luismi, ¿no? Como que es un reboom de Luis Miguel, ¿no? Que cuando ya todas creíamos que, bueno, ya está, Luismi, ¿qué más podés hacer? Remontó, nunca escribiste siempre. Una canción, porque haces todas canciones de otro. Ahora, una serie. Bueno, no lo bardes tampoco. No, lo bardeo, lo banco. Igual lo banco. Si ves la serie, un poco lo querés. Lo querés, yo no la he visto, por eso he escuchado opiniones que son muy buenas sobre la serie, pero no vamos a la serie, sino que Luis Miguel volvió a ser centro de atención, no solo por la serie, sino porque tuvo una erección en público. No. Estaba ahí en el recital. No culpes a la noche. Bueno, creo que estaba cantando Cómo Calienta el Sol aquí en la playa. Y cuestión que a Luismi, tuvo una erección y hay muchas fotos dando vueltas. Ya van a aparecer todos los memes de Luismi. Y bueno, nada, vamos a escuchar una canción que no es de Luis Miguel. Ah, pero bueno, no, pero porque Luis Miguel hizo famosa esta canción. Ahí va. Cuando la canta en castellano, pero nos vamos a ir de este viernes con Jackson 5 y Don't Blame It to the Boogie. Chau, Lore. Chau, Pablo, nos vemos el viernes. Chau a todos que están del otro lado. Un abrazo grande. Moonlight, yeah. Good times, boogie. You just got the sunshine, yeah. Moonlight.